Bueno, yo ya la pasé, ¿no? Creo, me parece. Y Sí, bueno, pero claro, pero Pancho. uno sigue aprendiendo igual, ¿no? Pero ahora, eso habla muy bien de vos. Hoy no necesitamos que vos, con respeto voy a decir, y está bueno que sigas aprendiendo. Hoy necesitamos conocer. Y hoy Ajá. necesitamos que vos des docencia. Bueno, Que vos vayas marcando las pautas, los caminos, las miradas. Porque cuando uno, no me olvido nunca más cuando Pancho un día dijo, yo milito desde el fierro y con el fierro. Y militar también es enseñar. claro. Viste que hay algunos compañeros mezquinos que se guardan cosas, que no sociabilizan la información, que no la dan, que no te tiran la pauta de cómo dar ese paso de calidad para seguir avanzando en la construcción. No, eso es mezquindad mediocre. Eso es mezquindad, mediocridad, falta de seguridad. Además, si vos tenés algo que decir, decilo. Y si te lo arrebatan, mejor, Mejor. porque uno ya no es dueño de la palabra. La palabra es como una obra de arte, deja de ser del artista, es de todos. Entonces vos tenés que brindarla. Si tu responsabilidad como comunicador es esa, para eso usas un micrófono, para que te escuchen, y que los colegas también participen, colaboren, discuten, analicen. Para eso estamos, para lo cualitativo, no por la civilización que hace masa y no deja oír. No estamos para eso. Entonces, es la tarea que uno, digamos, desde la axiología de los valores, plantea en su actividad profesional. Eso es. Francisco, ¿qué va a pasar con Cristina? Esto lo dijiste vos hace un año atrás, ¿eh? Sí, bueno, está condenada indudablemente. Hay una sola variedad que se está circulando en los medios judiciales, que, bueno, está acusada por asociación ilícita, que es una figura que realmente un Estado no puede cometer y es una aberración jurídica. Probablemente ahí haya una distinción en el fallo, pero el fallo está, ¿no es cierto? La condena a 12 años por ahí no, o menos, pero la inhabilitación para ejercer un cargo público, que ese es el objetivo final, porque presa no va a ir, porque están las otras instancias, ellos lo saben. Lo importante es tratar de inhibirla a ella como candidata, cosa que tampoco van a poder, no se puede por los tiempos, por las apelaciones, por todo el fenómeno procesal de este juicio, pero simplemente es un poco mancharla para decir, esta señora, bueno, es lo que es una delincuente, una corrupta, lo que hicieron con el resto de los líderes latinoamericanos, ¿no? Sí. Lo que hicieron con Lula, Lula, Correa, Lugo, Correa, Evo. claro, Evo, bueno, hicieron esas cosas. Pero lo que pasa es que ya no tiene la contundencia de que la corporación, los medios, de ser corrupta, infame, hay una tonelada de pruebas, se desgastó en la batalla cultural. ¿Cómo, La cómo, cómo? gente empezó a dudar del fallo. Ah. Mientras la sociedad ya lo pone en duda, ¿me entendés? Más con lo que está pasando con esta gente Milman y toda esta gente, lo que está haciendo, por otro lado, el atentado a la presidenta. Se está viendo que la justicia, que es la más desprestigiada de todas las instituciones, ¿no es cierto? Saben que esto es un juicio con características, las herramientas del poder para anular a una persona que tiene un liderazgo indiscutible, la líder política más destacada, la que tiene mayor consenso y la que realmente cada vez que habla es hegemónica en el centro político del país. Entonces, les puede salir mal en la batalla cultural. En lo jurídico ellos mismos saben, lo saben, que en un pueblo dicen además, no va a ir presa, va a poder ser candidata, quieren hasta esmerilar eso. Y como vos dijiste al principio, la derecha está muy desbocada, sí. Ya absolutamente desbocada, ya no tienen parámetros, no tienen registros, no tienen redes. Es que me cuesta pensar, Pancho, vos tenés más experiencia. Uno entiende que uno puede ser liberal, sí. Uno puede ser conservador, y uno, vos me dijiste un día algo que coincidía vos con el Negro Dolina. Yo con un liberal me siento a hablar. Claro. Yo sí. Con un conservador me siento a hablar. Sí, claro. Pero con un facho no me puedo sentar a hablar. No, un facho es una patología. El fascismo es una, el nazismo es una patología. Ya no es una idea, ¿me entendés? Entonces, ese gesto me hizo acordar a un nene mal educado, el de Ritondo, un nene mal educado. Claro. Yo también, digamos, yo quiero llamar a la reflexión, porque, bueno, por supuesto nosotros estamos acá en Cañuela, Pancho, ¿qué van a decir los opositores al oficialismo del Frente de Todos, o incluso los oficialismos en los diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires, frente a este acto agraviante, donde uno lo ve a Wolf, lo ve a como hay Iglesias, a Ritondo, los Penato, haciendo esos gestos profundamente antidemocráticos? Sí, han llegado a obscenidad. Ahí está el límite. La obscenidad en el discurso, la gestualidad obscena a una mujer. Yo creo que eso también es una pérdida, es una jugada equivocada, porque la sociedad, por lo menos las mujeres, les causó repulsión la gestualidad que hizo este Ritondo, a los gritos desaforados, con gesto, y la respuesta me parece que la presidenta de la Cámara fue excelente. A Ritondo le dijo, yo no sé cómo trata a su mujer, pero a mí no me trate mal, porque soy mujer. Fue contundente, con una sobriedad, con una estatura. Bueno, y han querido, mirá vos, hasta qué punto han llegado estos señores que hablan de educación, romper una sesión donde se trataba, digamos, de la aprobación de universidades en el país. Y ellos hablan, pero ¿para qué tanto? Bueno, ¿para qué van a ir los chicos, los pobres? No van a ir a la universidad, lo que dijo la señora Vidal. Ahí está la respuesta, y la gente tiene que tomar conciencia de lo que han hecho. No han, a universidades en Cañuelas también, en sí, varios... Sí, Juan Salado, acá, o el claro, Delta, claro. Que vinculaba justamente al Delta del Paraná, intuye... Claro. Allí no solamente Tigre, sino por supuesto también Zárate, etcétera, claro. Etcétera, ¿no? Sí, Pilar también, bueno. Igual, el Pilar es otro, ¿no? Ese, que ya tiene una universidad. Pero la de Entre Ríos, por ejemplo. Claro, claro. Todo eso, no quieren que haya universidades. Ya es tremendo, porque antes los liberales y los conservadores, y Sarmiento, la 1420, se ufanaban de eso, de la educación pública. ¿Sabés qué dijo un columnista hoy, viejo? ¿Qué dijo? Uno de los columnistas dice, pero, escúchame, pero hasta se... hasta pisotearon a los unitarios. Claro, claro. Hasta se dieron vuelta, porque uno es crítico absoluto de Sarmiento. Sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, lo que propuso Sarmiento, aunque no nos guste, ha sido revolucionario. Por supuesto. Por supuesto. Y estamos en desacuerdo con Sarmiento. Ahora, Sarmiento viene a proponer una idea. Claro, estos claro. No vienen a proponer nada. No, estos vienen a la destrucción absoluta y a terminar con la educación pública. Están trabajando por universidad privada, pero esto está claro. Los que caen, como dijo el expresidente, los que caen en la educación pública, que no pueden ir a la privada. Ya lo dijeron, lo dicen. Ahora, el problema es, en la difusión de esto que hay que hacer, por eso tenemos un fierro, es señalarlo permanentemente, regar la memoria para que no crezca el olvido, hermano. Esto hay que hacerlo constantemente. Miren, señor, preguntar a cualquier vecino, no importa cómo, si quiere que haya universidades, que los chicos que no están en condiciones. ¿Sabes lo que me dijeron en la semana, con amigos a los que yo quiero mucho? Vuelvo a insistir, que la universidad pública, por ejemplo, en el área de comunicación, yo tuve una fuerte discusión, un fuerte debate, pero me parece que vale la pena, por supuesto, ponerlo a colación. Está formando cuadros políticos o cuadros técnicos, más cuadros políticos que cuadros técnicos. Pero esto ha ocurrido siempre, porque la universidad te baja en línea conceptual e ideológica y después el camino territorial es el camino propio que tiene que hacer cada sujeto o cada egresado. Claro. Es probable. Ahora, yo necesito tener una ramificación teórica para poder explicar. Después explicar, explican todos. Cualquiera explica. El pensamiento está de la universidad. Indudablemente, el pensamiento, el análisis, no importa, sean humanistas o científicas. Ahí está, se ejerce. Y vos fíjate que ellos ganan en las universidades. Franja Morada, que es radical. Quiero saber qué dicen los radicales, porque ahora para Franja Morada posiblemente haya una mujer que la conduzca. Y es de Franja Morada. Y yo lo escuché ayer, le hicieron una nota, y defendiendo. Bueno, quiero saber los dirigentes radicales, la famosa reforma universitaria del 18, que fue una obra del radicalismo, la época de Hipólito Yrigoyen. ¿Qué dicen frente a esta actitud? Bien. ¿Qué hacen esos diputados ahí levantándose, no dando quórum, cuando iban a tratar algo que precisamente es la esencia del radicalismo, la defensa de la universidad pública? Bien. Se levantaron y se fueron y no dieron quórum. Los radicales son unos sinvergüenzas. Bien. Unos verdaderos negri, ahí exaltados, diciendo barbaridades, que no nos van a llevar puesto. Por favor. Y íbamos a aprobar las universidades y ellos se retiraron. Se olvidaron de Yrigoyen, se olvidaron de su esencia, se olvidaron de lo importante del radicalismo en el campo de la educación. De la reforma universitaria se olvidaron. Son unos sinvergüenza, hay que decirlo con todas las letras. Por favor, a cualquier radical que vos entreviste, preguntale qué opina de esta actitud. No, es lógico. Si yo llamo hoy un dirigente radical, hoy en Cañuelas no me atiende ninguno. ¿No te atienden? No. Bueno, ahí está, bueno, quién es el radical. Es el radicalismo unionista, no es el radicalismo de renovación y cambio. No. Ni siquiera el radicalismo, la otra corriente que es el nacional. Ni el intransigente, por ejemplo. Claro, es el unionismo, ¿me entendés? No. Es Abel Ortiz. Esa gente que en la Cámara de Diputados decía dita prostituta, ¿me entendés? Uh-huh. San Martino, por ejemplo, el señor San Martino dijo esa rubia prostituta en la Cámara de Diputados, le volaban los tinteros, ¿viste? Entonces, es esta gente, son los mismos, hay que señalarlo, son unionistas, hay que decírselo a todo el mundo para que los radicales tomen conciencia qué clase de dirigentes tienen. Lo que hicieron con por lo menos discutir interno, no, esto vamos a probar después que si la sesión tardó una hora, no, estaba fuera del reglamento, con el reglamento, hicieron eso. Así que no sé si va a haber otra sesión, si se va a poder aprobar esto de las universidades. Es tremendo lo que han hecho, tremendo. Bueno, Vidal lo dijo abiertamente. Ustedes todos sabemos acá que los pobres no van a la universidad. Y el otro señor que dijo, hay que caer en la escuela pública. Bueno, si votamos esta ideología, compañeros, es un retroceso a la cultura, a la política, al desarrollo del país. Hay que decirlo claramente todos los días, mientras podamos. Viste que hay organizaciones sociales que salieron a protestar porque hay una posibilidad abiertamente que ya no se cobren más por parte de algunos cooperativistas las cooperativas. Que es lógico, que está bien que haya entrecruzamientos y eso está bien. Ahora, da la casualidad, Pancho, que digamos, las protestas se están haciendo en el Ministerio de Desarrollo Social. Sí, sí. Y trabajaron todos al respecto, menos el espacio que está dentro del Ministerio de Desarrollo Social, El que movimiento es Evita, el ¿no? Movimiento Evita. Digo, ¿cómo se hace para trabajar de los dos lados del mostrador? Porque en un momento dado, alguna vez, a mí se me ocurrió hacer como un chiste. Es como el bolichero que también consume y que bebe una copa, pero que no tiene comensales y entonces sirve hablando como si existiera alguien del otro lado y pega la vuelta del mostrador y se sirve gustosamente y automáticamente comienza a hablar como uno de esos parroquianos, Claro. bebiendo esa copa que está y hablando con el bolichero, hasta incluso pagándole, porque termina siendo ni más ni menos el famoso tipo que está de los dos lados del mostrador. Ahora, me da la sensación que la dirigencia se queda sola. Claro. El problema, el conflicto está dado. Bueno, apareció esto de la CIP, con estas personas que compraban dólares, que tenían propiedades y toda esta historia, que son datos entrecruzados. Y bueno, Tolosa Paz dijo, bueno, que eran 250 mil, no eran 250 mil, y se produjo un conflicto. Hubo una reunión, Tolosa Paz, el presidente de la República y Emilio Pérsico, ¿no es cierto? Ahora, el que yo ya no tolero más es a Grabois. Ya, me parece que... ¿Eh? ¿Tenés data sobre eso? A ver, decime, explícame. No, no, ya no tolero, está haciendo una... se candidatea a presidente, dice que el frente de todos está roto, está haciendo una conducta, pero realmente nefasta, ¿viste? No hace discusión, va a los canales de la oposición y agravia a Tolosa Paz, le dijo de todo en un debate, tuvo una altura Tolosa Paz, indudablemente, tiene un buen discurso, es una persona muy inteligente, pero creo que está... en una conducta absolutamente funcional al poder, absolutamente. Ya no defiende, Al porque no poder es real, me decís vos. al poder real, obviamente, no al poder político que también está en duda. Entonces, quiero decir que este señor es un sinvergüenza y también lo quiero decir con todas las letras. Entonces, espero que esto se resuelva. Porque a la gente que tiene necesidad hay que asistirla. Es un gobierno peronista, no hay que olvidarse de esto. Esto es un gobierno peronista o no somos peronistas. Sí, O claro. como dice el colega que son radicales. ¿Somos radicales o somos peronistas? Claro. Esto hay que resolverlo favorablemente para la gente que no tiene recursos. Y si tiene otro trabajo al margen de eso, bienvenido sea. Sí. Pero no le podemos quitar, digamos, ese Porque, subsidio. claro, lo que va a ocurrir de aquí a marzo, abril, mayo, es darnos cuenta de realmente qué es lo que hace Alberto Fernández, Sergio Massa, al cual yo, el único debate que hemos tenido en los últimos 3 meses contigo ha sido el rol de Massa. Yo vuelvo a insistir, para mí Massa es filo peronista, no lo considero peronista. Es una discusión, es un debate. Me parece que hoy en la mesa no vale la pena discutirlo. Lo que pasó en el Congreso, tanto Sergio Massa, que apareció en el Congreso, se fue. Máximo Kirchner estuvo a un costado y no salió a defender la tropa. El peronismo federal se retiró del recinto. Eso fue una vergüenza. Es Pucha, una vergüenza. che, entonces, wow, vengan, digo, no me olvido nunca más lo que dijiste vos aquí al aire, en vivo y en directo, es el día, Dios quiera que eso no ocurra, el día que peguen un tiro al aire, quiero saber quiénes son los compañeros que se van a quedar, cuáles van a ser los compañeros de la primera línea. Y Claro. yo en esa primera línea no vi ni a Máximo Kirchner, ni a Sergio Massa. No, no, No, no no. los vi. Claro. Y no vi a sectores de las organizaciones sociales. Entonces termina siendo un pueblo guacho que está esperando que la madre, que la mamá vuelva. Ahora, ella también necesita líderes que la puedan sostener. No solamente desde el pico, te digo, Pancho, porque en el barrio los otros días descubrí una frase que me encantó, que es una frase muy vieja. Es como el hornero. Hace la casa del pico. Claro, Trabaja con el pico. claro, Bueno, no claro. hay que trabajar con el pico, hay que trabajar con el pecho. Claro. Con claro. la espalda. Sí, sí, hay gente que lo hace. Sí, claro. El gobernador de la provincia de Buenos Aires lo hace. Y hay otros intendentes que lo hacen, Seco y toda esta gente que pone la cara y dicen, y ya varios dirigentes dicen, la quieren como candidato y lo están diciendo, lo están diciendo. Y hay un clamor, el temor de la oposición y este descalabro de conductas irracionales es que la ven candidata. Sí, claro. Los saca, al poder los saca. Que pese al juicio y el martes pudo haber una movilización y ojalá haya y yo voy a estar y entonces ven que no puede, es la única dirigente, la única persona acusada que agarra un micrófono y lo transmiten por cadena, por cadena, y las 20 mentiras como las 20 verdades nuestras que expresó son contundentes, ¿me entendés? ¿Quién tiene ese protagonismo en la Argentina? ¿Qué acusado en la Argentina tuvo no, eso? Nadie, Pancho. Es histórico esto, lo de Cristina, nadie, ¿eh? Nadie. ¿Y te metes 70.000 personas en un estadio? Nadie. Y ahora va a ser una recorrida federal. Y es más, supera incluso al momento en el cual estaba Juan Domingo Perón. Claro. Porque había otros líderes que también tenían otra verba. Claro. Que también tenían otros discursos y que también tenían otras llegadas. Claro, sí, sí. Hoy es ella, entonces se engrandece más su figura. Pancho, perdóname, te mando un abrazo, ¿te parece? Bueno, me parece dale. Bien. Y ¿sí? Nos vemos, a ver cuando nos vemos. Dale, tipo. Hermano, dale, dale. O yo me tomo el tren un día. Ahí, sí, sí, hermano, sí, falta poco, dale, cuídate. Bueno, un abrazo chau, para Pancho. Todos, te un gusto. Chao, chao. Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar.